Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en Radio Marca Elche y Tele Elche. Por cierto, ¿sabías que el arroz bomba necesita hasta 3 veces su volumen en caldo? Sí, eso ya lo sabías. Y si lo sabías, es que tienes el don de quienes cocinan arroz con precisión y memoria, sabiendo cuándo subir el fuego y cuándo dejarlo en calma. Y es que solo con arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano con denominación de origen, cada plato cuenta su propia historia. Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz. En este jueves 12 de junio le deseamos a Marc Aguado, jugador del Elche Club de Fútbol, una pronta y buena recuperación. Ha sido operado con éxito de sus molestias en el hombro derecho. El centrocampista del Elche jugó los últimos meses de competición con dolor y además infiltrado, y ha aprovechado el parón veraniego para recuperarse y llegar al 100% a la pretemporada. Todavía no hay fecha oficial de la pretemporada, lo único oficial que se ha hecho es la renovación de Sarabia, pero bueno, hay cosas que sabemos. Los jugadores están de vacaciones, aunque no sea oficial, desde que terminó el partido en Coruña y las celebraciones, todos se fueron ya a sus lugares de origen o a donde ellos consideraron, y bueno, pues la pretemporada, los jugadores van a ser citados en la primera semana de julio, los primeros días de julio, van a estar un mes de vacaciones, porque la liga empieza el fin de semana del 15, 16, 17 de agosto, es decir que va a haber solo 5 semanas de pretemporada para preparar ese comienzo de liga. Por cierto, hay algunos clubes como el Real Madrid o Atlético Madrid, pues que poca pretemporada van a hacer porque están en eso que se han inventado del Mundial de Clubes, que empieza este fin de semana, y para el que llegue a la final, pues hasta el día 13 va a estar ahí enredado. O sea que es como un Mundial, fechas de un Mundial, pero en este caso de clubes, y lo que significa pues que estos dos equipos madrileños, en referencia evidentemente, por eso están en este Mundial de Clubes, pues van a empezar con jugadores que casi van a llegar al inicio de la liga de vacaciones, ¿no? Sobre todo si llegan muy lejos, si llegan a la final o a las semifinales. Pero bueno, eso poco le importa al Elche Club de Fútbol, que ya tiene puesto el punto de mira en acertar con los fichajes, el acertar con los que quiere. Ayer el director deportivo reconocía que ya se está trabajando en la confección del proyecto para la próxima temporada, tras anunciar la renovación por 2 años de Eder Sarabia. Decía Contreras que será, lógicamente, la primera piedra del proyecto, un proyecto continuista dentro de la idea que se tiene desde la propiedad. Decía que Eder ha demostrado en Elche y en Andorra pues que tiene un estilo muy definido y que sus equipos bueno, pues tienen esa seña de identidad. Y anoche en Somos de Primera, en últimos Somos de Primera en Tele-Elche, bueno, pues reconocía que en estos días nosotros somos de ellos, de los que estamos hablando en la radio, en la televisión y bueno, en entorno franjiverde, sobre si el modelo de Eder Sarabia, de ser protagonista, de ser valiente con el balón, también dará sus frutos en la máxima categoría. Y bueno, él reconocía que decía que tenemos varias pruebas en la temporada pasada y ponía el ejemplo de Las Palmas y durante tramos ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, donde se demostró que bueno, a uno le pasaron por encima el cuadro canario. Ya hemos visto que Las Palmas no era muy fuerte, porque muy fuerte en primera, porque ha acabado descendiendo. Y contra el Atlético de Madrid, pues hasta que se quedaron con 10, demostraron que pueden tutear a equipos importantes, ¿no? Pero evidentemente habrá que modificar cosas. Reconocía a Contreras que la renovación de Sarabia era clave para seguir esa línea continuista en primera, algo que entiende que será clave para salvar la categoría. Decía el director deportivo que uno de los éxitos este año es la gran sinergia entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Reconocía que todos estamos de acuerdo, dijo, en la mayoría de perfiles y la clave está en no tener prisa, independientemente de las críticas que podamos recibir. Dijo que tienen claro que hay que mejorar lo que hay en plantilla y que no se pueden acelerar los procesos. Apuntó que serán necesarios entre 8 y 9 fichajes este verano. Insistió en que no querían moverse sin tener la renovación de Sarabia y que todos los que han estado en plantilla los están valorando, que ahora mismo hay que ordenar lo que hay dentro antes de salir a fichar fuera. Dice que no hay que renovar con el corazón, sino con la cabeza, que el salto de categoría es importante y que deben tener muy claro lo que puede sumar o dónde está el cambio para dar un paso adelante. Ha dicho que el próximo movimiento, dijo ayer, se hará oficial, es la continuidad del capitán, de Josan, si todo va por los cauces lógicos. Sobre los tiempos en el mercado, destacó que la dirección deportiva es consciente de que hay jugadores libres que se pueden escapar, pero también dejó claro que el que quiera estar les va a esperar, que tienen una base muy buena, jugadores que van a dar nivel en primera de los de la actual plantilla, que han demostrado tener un nivel de primera esos futbolistas, que los que están tocando es gente que quiere venir por las circunstancias, club estructurado, saneado, con una idea y capacidad de crecimiento, un sitio para ellos y sus familias, y que los primeros contactos les están diciendo que están con ganas de venir, que el Elche es un buen club para realzar sus carreras, con un entrenador como Eder Sarabia que potencia a sus jugadores. En ese sentido, ya reconocía que el caladero no es la primera división fundamentalmente, sino bueno, clubes, por ejemplo, también en el extranjero. Ponía los ejemplos de Yago y de Bambo Diaby, que han sido firmados en otros países y que se ha demostrado que han sido aciertos sus fichajes. Dejó también, cuando le preguntábamos por dónde habría que reforzar, sobre todo es en la delantera, el gran lunar de las últimas dos campañas, y decía que es evidente que hacen falta buenos refuerzos. Sobre Sori Cava y Agustín Álvarez, que no siguen, han estado cedidos, regresan a Las Palmas y Sassuolo. Sobre Agustín Álvarez decía que bueno, interesa, pero también avisó que no pueden tirar la casa por la ventana por ningún jugador. Y bueno, pues fueron algunas de las reflexiones en voz alta, como digo, de un hombre que cada vez está teniendo más peso dentro de ese organigrama que consta de cuatro patas. Y antes, cuando hablaba de jóvenes con ganas, en este caso con talento y con ímpetu, y esa fogosidad que da la juventud, hablaba de Sarabia, hablaba de Pepe Contreras, me había dejado, pero lo menciono también, al propio director general, que forma parte de esa mesa a la que se sientan los cuatro. Pedro Sinoca, que también es un hombre muy joven, incluso más joven que Eder Sarabia y que Pepe Contreras, ya no sé, estarán por ahí. Pero estamos hablando de esa mesa en la que se sientan cuatro: el propietario, Cristian Bragarnik, el director general, Pedro Sinoca, el entrenador, Eder Sarabia, y el director deportivo, Pepe Contreras. Bueno, pues estos son los que están moviendo ya los hilos de los próximos fichajes. Pepe Contreras reconocía que el primer paso, sobre todo y por encima de todas las cosas, era fundamental la renovación de Sarabia. Bueno, yo creo que es la primera piedra del proyecto, un proyecto continuista dentro de la línea y la idea que se tiene desde arriba, desde la propiedad. Ya venía esa línea un poco desde Sebastián la temporada anterior en segunda división y Eder pues lo llevó un poco más al alza todavía esta temporada. Creo que Eder ha demostrado tanto en el Andorra como en el Elche que independientemente de la categoría en la que esté, sus ideas y ese estilo pues se va a notar. Creo que hemos tenido pruebas durante esta temporada, como puede ser el partido de Las Palmas y durante fase del partido del Atlético de Madrid, hasta que nos quedamos con 10, donde podemos ir a por los rivales de tú a tú. Eso no quita que tengamos que variar cosas y que tengamos que modificar cosas. También entendemos que la plantilla, pues lógicamente, dará un salto adelante, pero que la renovación de Eder era clave para poder seguir esa línea continuista en Primera División, y esa línea continuista en Primera División es lo que nos hará marcar esa diferencia para poder dar un paso adelante a la hora de poder salvarnos. Sobre los cedidos, algunos de los que interesan, llámense Germán Valera, el canario Agustín Álvarez, respondía esto. Sí, bueno, son cosas que tenemos que empezar a preparar ahora, sobre todo desde la renovación del míster, que tampoco queríamos movernos sin tener su renovación. Creo que es clave, lógicamente, en todas estas decisiones, porque también marca un poco el devenir de lo que se puede hacer. A partir de ahí nos pondremos a trabajar. Habrá alguno que salte alguna sorpresa ahora con alguna renovación o no. A partir de ahí, pues lógicamente, todos los que han estado en plantilla esta temporada son los primeros que tenemos que valorar para poder ser de la partida el año que viene. También entendemos que es un momento en el que no tenemos que renovar con el corazón, sino con la cabeza, porque bueno, la categoría al final es un salto y ahí tenemos que tener muy claro qué es lo que nos puede ayudar, nos puede sumar o dónde está el cambio para poder dar un paso adelante en la categoría. Está claro que si renovaran con el corazón, renovarían a todos. Sarabia ya estaría totalmente de acuerdo con esta afirmación, pero con la cabeza es evidente que muchos de esos futbolistas que han acabado contrato o que vuelven a sus clubes de origen, pues no entran en los planes porque se entiende que en Primera División se necesita más calidad. Sobre los que acaban contrato, habla así el director deportivo. Sí, igualmente, igual que decía de los cedidos, yo creo que es sonado por todo el mundo, ¿no? La de la renovación de Josan, pues se va a trabajar en ello, pero sí que queremos poner primero la piedra de Eder para empezar a movernos. Ninguna duda de que se va a comentar qué va a pasar con cada uno, primero con ellos y luego pues se hará público si siguen, si no siguen, pero que creo que nos debemos a todos los jugadores que han estado con nosotros, que bueno, ante eso lo primero es el respeto. Tenemos que notificar a cada uno qué va a pasar con ellos y bueno, habrá otros también que no podamos porque ellos han tomado otra decisión y a lo mejor sí que queremos negociar y queremos renovar, pero no podemos, no por nosotros, sino por ellos. Entonces es algo para estos días que vienen ahora. Conociendo al propietario, uno piensa que ahora mismo va a haber pocos movimientos, que alguno puede haber en julio y que la mayoría van a llegar a agosto, sobre todo al final o el último día. Pero aquí podríamos entrar en una contradicción si escuchamos a Pepe Contreras, donde dice que la clave es moverse rápido. Sí, sí, lo tenemos claro, al igual que tenemos claro que, por ejemplo, jugadores libres que se nos pueden escapar si no hemos llegado a negociar antes de eso. También entendemos que el que quiere estar en el Elche nos va a esperar, porque saben que vamos a ponernos en contacto con todos. Y se va a hacer en los próximos días. Se refería aquí sobre todo a los que acaban contrato. Bueno, yo creo que esperar a estas alturas, poco van a esperar. Si les llega una oferta y el Elche no les ha llamado, si interesasen ya les hubieran llamado. También es cierto que la manera de Bragarnik de proceder no es la de la, digamos, clásica forma de proceder, que en enero, en febrero ya se ataban a los futbolistas que interesaban. Aquí se espera uno a que termine y sobre todo más este año, que no se sabía si se iba a estar en primera o en segunda, y más este año no se sabía, es la verdad, era muy difícil ascender, sobre todo de manera directa, y bueno, pues confían en que van a esperar a los que interesan su llamada. En este caso Salinas ya desde el Club Periquito del Español ya anuncian que está firmado para las próximas temporadas. Sobre Nico Fernández, el propietario reconocía el último día del mercado de enero que se había recibido una oferta de 8 más 2, casi 10 millones de euros, pero que no había salido y que, claro, la próxima temporada pues era posible que el chico se quisiera marchar. Pero las condiciones han cambiado, y lo explica Contreras. Yo creo que estamos mejor que en Navidad respecto a que seguimos saneados a nivel económico, no tenemos una necesidad a nivel económica y encima estamos en primera. Antes estábamos en segunda. Entonces, como he dicho antes, los jugadores que estén aquí son los que quieren de verdad estar. Nico en ningún momento nos ha trasladado que se quiera ir. Es más, él en una entrevista hace poco en el ascenso dijo que estaba feliz aquí y que se quería quedar. A partir de ahí, para nosotros poder vender un jugador, tiene que ser una oferta que de verdad, tanto para el jugador sea buena como para el club sea buena, y nos pensemos que la tenemos que vender. A día de hoy no está. A día de hoy nosotros, Nico entra en nuestros planes, entra en los planes del entrenador sobre todo, y ya no es solo que entre en nuestros planes, sino que creemos que todas esas diferencias que Nico ha marcado en el terreno de juego durante la temporada en segunda, lo va a poder hacer en primera también, porque dio lo que Nico podía hacer contra Las Palmas, porque dio lo que Nico podía hacer en un partido del Atlético de Madrid hasta la expulsión, que fue el expulsado, pero te da esa sensación de que también puede ser diferencial en primera división. Entonces, bueno, a día de hoy no tenemos esa necesidad y nadie nos ha trasladado que el chico siga ahí. Bueno, pues no han recibido ahora mismo oferta por Nico Fernández. El panorama, el escenario es mucho mejor para que Nico se quede, porque Nico está en primera división y es cierto que, bueno, pues ha habido ya intereses de otros clubes, pero en estos momentos él está feliz, está en primera y en un club donde es considerado, pues, probablemente el jugador más diferencial o más destacado, con permiso de Aleix Febas o de Afen Gruber, por ejemplo. Para terminar, sobre el tema de delanteros, teniendo en cuenta que ahora mismo solo con contrato en vigor está Mouraz, ahí habrá que afinar y mucho. Bueno, la realidad es que tanto Sori como Agustín terminan contrato, Agustín vuelve de la cesión, habrá conversaciones para ver con cuál es su situación. Lógicamente, tampoco podemos tirar la casa por la ventana por ningún jugador, como he dicho antes. A partir de ahí vamos a ver qué situaciones se pueden dar en el mercado, si nos mejoran, si no, pero lógicamente van a venir delanteros. Vendrán delanteros, tienen que llegar hombres de banda, extremos, laterales o carrileros, porque ahí es donde hay que reforzar verdaderamente al equipo. Y en la portería, Dituro interesa, pero hay que firmar, si finalmente se entiende que Dituro y San Román, los dos no, hay que firmar, yo diría, un portero importante. Y luego que se decida con quién tiene que pelear es con Dituro o con San Román. Lógicamente, por las titularidades y por el juego de pies, pues solo hay que ver los números. Dituro es el hombre probablemente que se eligiese, pero portería, bandas, tanto laterales como extremos y sobre todo delanteros. La defensa en el centro de defensa y en el centro del campo, está claro que un central y un centrocampista vendrían muy bien, sobre todo si fueran más titulares que los que ya tenemos, pero sobre todo en las alas, en la punta de ataque y en la portería es donde el equipo necesita reforzarse y reforzarse bien. Cariño, ¿qué te parece si este verano cogemos el coche? ¿Sí? Nos vamos conduciendo para el norte. ¿Sigue? Y cuando estemos a punto de llegar, nos vamos a un taller mecánico a buscar un neumático de repuesto. Que nada arruine tus planes. Adelántate a las vacaciones, pide cita en Volkswagen Service para un chequeo de seguridad gratuito y disfruta del viaje con tranquilidad. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Escombros? ¿Tienes problemas con los escombros? Con Contenedores Celdrán se acabaron los problemas, porque te ofrecen un punto para vaciarlos en Elche. En el polígono de Altavix, calle Villena 12, podrás llevarlos directamente y depositarlos allí para su posterior clasificación y entrega en vertederos autorizados. Es un servicio de Contenedores Celdrán. Recuerda, en calle Villena 12, polígono de Altavix, frente Ciudad Deportiva. Se acabaron los problemas con los escombros. ¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la Unidad del Dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Última oportunidad para conseguir la casa de tus sueños. Hortelano Hijos tiene a la venta última fase de Brisas de Trabalón, una moderna urbanización con las mejores calidades. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, piscina, parking. Visita Piso Piloto e infórmate en Hortelano Hijos, Cristóbal Sanz 40 o en hortelanohijos.es. Grupo Hortelano Hijos. Construyendo hogares. ¿Buscas oficina o despacho en el Parque Empresarial de Elche? En Centro de Negocios Herrera 5 tenemos justo lo que necesitas. Oficinas privadas y espacios compartidos, modernos, totalmente equipados y con correos en el mismo edificio. Además, disfruta de servicio de domiciliación empresarial y asistencia administrativa. Centro de Negocios Herrera 5, en pleno corazón del Parque Empresarial de Elche. Más información, herrera5.com. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona, especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Clínica Funciona, readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. En Elche, frente policía local en Mesalinas. Citas en el 601-525-522 y en clinicafunciona.com. Clínica Funciona, funciona de verdad. Y nosotros seguimos funcionando a través del 101.4 para los que nos escucháis en la clásica, la tradicional, la radio, la FM, Radio Marca Elche, y para los telespectadores de Teleelche. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a hablar de otros deportes y empezamos a hacerlo de waterpolo. Y es que el pabellón Esperanza Laj acoge estos días el Campeonato de España de Escuelas Alevín de Waterpolo, el evento organizado por el Club Waterpolo Elche y la Real Federación Española de Natación. En colaboración con el Ayuntamiento de Elche, empieza hoy y se va a prolongar hasta el domingo. Escuchamos al concejal de deporte, José Antonio Román. Un auténtico acontecimiento enorme en la ciudad de Elche. Una ciudad de Elche que se vuelca con los deportes de agua, con múltiples campeonatos, tanto de natación, socorrismo, aletas. Hoy traemos el campeonato alevín nacional y dentro de 15 días tendremos el otro campeonato, el Waterpolo Kids. Es decir, el deporte ilicitano y en general los deportes de agua son los más importantes de la provincia, cuando no de la comunidad, valenciana. En el torneo participarán un total de 42 equipos mixtos y 12 femeninos, lo que supone unos 900 participantes y más de 100 partidos. Habla la presidenta del Club Waterpolo Elche, María José Moyá, y también el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena. Lo hacemos con toda nuestra ilusión, gracias a la Federación Española por siempre confiar en nosotros. Creo que sale bastante bien cuando año tras año seguimos haciendo este evento. El equipo organizativo liderado por María José y el Club Waterpolo Elche ha demostrado desde hace tiempo su implicación y su capacidad. Yo lo que vengo es a ofrecer, y mi presencia aquí también obedece a esto, la posibilidad de conseguir la estabilidad en la organización de un evento que nos garantice que en años sucesivos podamos hacerlo con más tranquilidad, con más confianza y además mejorando aquello que sin duda siempre se puede mejorar. Y es que se trata del tercer año consecutivo en el que el Campeonato de España Alevín de Waterpolo se celebra en Elche. El edil del área, José Antonio Román, nos da más detalles. Creo que es un acontecimiento al que todo Elche está invitado. vamos a tener a más de 1.500 personas envueltas en este, entre padres, familiares, amigos y atletas, envueltas en este torneo. Un torneo en el que, bueno, fomentamos de alguna manera muy, muy fuerte el deporte, el deporte de base, el turismo deportivo y, por supuesto, las instalaciones de Elche, que son únicas en la Comunidad Valenciana y en España. Repaso rápidamente los horarios. Los partidos empiezan este mediodía y terminarán a las 9:30 de la noche. El viernes comenzarán a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, mientras que el sábado el horario de inicio es a las 9 de la mañana y se acabará a las 7 de la tarde. El domingo tendrán lugar las finales en horario de 8:15 de la mañana a 2 del mediodía. Cambiamos de deporte, vamos a hablar de balonmano porque ha habido relevo en el banquillo tras creo que 4 temporadas. Hay nuevo técnico del equipo senior masculino del Club Balonmano Elche. Así es, Paco, el Club Balonmano Elche tiene nuevo entrenador. Santiago Brián toma el relevo de Sergio Belda y se convierte en el líder del Atigó Balonmano Elche senior masculino. El técnico alicantino, conocido en el mundo balonmanístico como Chaco Brián, regresa al pabellón Esperanza Lastra tras haber dirigido al filial del Fundación Agustinos Alicante en las últimas 8 jornadas de la pasada campaña en la Primera Nacional. Santiago Brián ya estuvo en el Club Balonmano Elche con pasado tanto en el femenino como masculino. Escuchamos al nuevo entrenador del senior masculino en declaraciones a través de los medios oficiales del club. Pues espero, sin ninguna duda, un año de éxito, porque yo vengo con muchísima ilusión y las dos etapas en las que estuve aquí en este club, tanto con el femenino como con el masculino, fueron brillantes bajo mi punto de vista, en las cuales salí muy orgulloso y muy contento de los resultados, del juego y del clima que se respiraba en el grupo, en la convivencia del staff técnico con los jugadores o jugadoras. En fin, fueron dos experiencias muy positivas. La carrera deportiva de Chago Brián le ha llevado a dirigir equipos en distintas categorías. Cuenta con experiencia en el Mar Alicante, en el Elche Mustang, Mar Sagunto, Agustinos y en el León Orneo Alicante. A lo largo de su trayectoria ha dirigido tanto a chicos como a chicas y es un gran conocedor del balonmano base. La pregunta es muy clara: ¿qué club balonmano Elche quiere ver en pista? Bueno, yo me tengo que adaptar a conocer realmente el grupo, qué características tienen, qué las virtudes principales, y entonces a partir de ahí podré enfocar por las distintas posibilidades de sistema defensivo o la dinámica del juego. Una cosa es lo que a mí me pueda gustar, pero siempre voy a estar condicionado por las características que, voy a ser sincero, no conozco en profundidad de todo el grupo. Entonces tendré que ir adaptándome, pero sí que hay algunas cosas sagradas, digámoslo así, que yo voy a intentar transmitir y que forma parte de mi filosofía de juego, a partir de una intensidad defensiva muy seria y el correr, contraataque, contragol, una dinámica de mucha velocidad. Pues bienvenido de nuevo a Elche, a Santiago Brián, un entrenador que ya está al frente del Atigó Balonmano Elche senior masculino, que militará la próxima temporada en la Segunda Nacional. Y por último, Paco, destacar que la plantilla del senior femenino que dirige Joaquín Roca Mora tiene previsto comenzar la pretemporada el lunes 28 de julio desde las 8:30 de la mañana con las pruebas físicas y trabajo de pista en doble sesión de entrenamiento. Pues mucha suerte para el nuevo inquilino del banquillo masculino del Club Balonmano Elche, Santiago Brián. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Desde aquí también desearle toda la suerte al ilicitano Vicente Parras, el que fuera entrenador del ilicitano, del Elche Club de Fútbol, uno de los históricos del Alcoyano, también del Ontinyent, que va a entrenar la próxima temporada al Teruel, al Club Deportivo Teruel, de la Primera Ref. Así que mucha suerte, Vicente. Así vamos a poner el punto final nuestro deseo de que paséis una feliz tarde. Mañana os esperamos ya mañana viernes a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.